saludo para todos los caseteros de Lima Metropolitana. En el Parque Universitario, Avenida Grau, Avenida Bancay, Comas, Callao, San Juan del Urigancho y la carretera central, que están de la mano con Armonía. Armonía, Díaz de Piri, Promo Éxitos. Y esto va para los caseteros de Lima. El Perú, gracias a Dios.